desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos? Regresamos en otra entrega de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa de difusión de la astronomía y las ciencias del espacio desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. Hacemos este programa Patricia Mermoz, Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez. Comenzamos el programa número 146 de nuestro ciclo, cumpliendo ya nuestro cuarto año de emisión ininterrumpida. Continuando con el tema del programa anterior, nos quedaba pendiente hablar algunas cosas más sobre los asteroides y el cinturón que los contiene. Hablamos de los aspectos generales y ahora nos toca hablar en particular de algunos de sus objetos. Vamos a hablar de los cuatro más importantes. Existen cientos de miles de asteroides de distintos tamaños en el cinturón, pero no sabemos cuántos con precisión. Hay entre 700.000 y 1.700.000. El problema radica en que muchos son tan minúsculos, astronómicamente hablando, que se hace difícil detectarlos y uno a veces no sabe si ya lo ha contado o no. Tan solo unos 200 de un tamaño razonable son los que conocemos con más precisión. Algunos apenas son un poco más que polvo espacial. Hay muchos asteroides, pero también la región que ocupa el cinturón, les recuerdo, la órbita entre Marte y Júpiter, es enorme, a tal punto de que si uno quisiera atravesar sin mirar el cinturón, es bajísima la probabilidad de toparse con uno de ellos. Están a gran distancia uno del otro. Pero si uno se extiende en el tiempo, ya habla de tiempos astronómicos, la probabilidad de colisión entre los asteroides es bastante grande. En promedio, se estima que se produce un impacto entre cuerpos de un tamaño de alrededor de unos 10 kilómetros cada 10 millones de años. Estas colisiones pueden producir asteroides más grandes, si es que quedan unidos los dos que colisionaron, o romperlos y formar trozos más pequeños. Todo depende de la velocidad a la que se mueven, la dirección del impacto y de la composición de las rocas espaciales. Porque los asteroides son de distinto tipo. En general se los clasifica en tres: tipo C, tipo S y tipo M. Los asteroides de tipo C o carbonáceos son los más comunes de todos. Tres de cada cuatro asteroides son de este tipo. Su composición es básicamente la de la nube de polvo y gas que formó el sistema solar, salvo por los elementos más volátiles como el helio, debido a la escasa atracción gravitatoria de estos asteroides por su pequeño tamaño. Están compuestos de diversos materiales, en general la mayoría es carbono, y no son muy densos, son de un color muy oscuro, muy negruzco, puede llegar a ser marrón o rojizo en algunos casos, y eso los hace bastante difíciles de ver. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de las lunas de Marte, Fobos y Deimos, bueno, son lunas con una composición similar, por eso es que se sospecha que fueron objetos desplazados del cinturón asteroidal y capturados por Marte. Se los encuentra, en su gran mayoría, en la parte más externa del cinturón. Y el más conocido de estos asteroides carbonáceos, y del que vamos a hablar en un momento, es 10 Higia. Los que son asteroides tipo S son asteroides silíceos, compuestos fundamentalmente por silicatos de hierro y de magnesio, bastante más brillantes que los del tipo C, y sus albedos son un poco bajos, del 10 al 22%. Son mucho menos comunes que los tipo C, y para que tengan una idea, uno de cada 6 asteroides es del tipo de silicio. Se agrupan en la región central del cinturón y el mayor de ellos se llama Eunomia. Y finalmente están los tipo M, bastante densos y que suelen contener, además de roca, níquel y hierro, en una proporción apreciable. Se cree que se trata de trozos del núcleo de asteroides más grandes que tienen capas bastante diferenciadas y se fragmentaron después de alguna colisión, por eso su concentración alta de metales densos. Más de uno imagina en hacer minería en este tipo de asteroides y poder extraerle esos metales pesados. Pero menos de uno de cada 10 asteroides es del tipo M. Y el más grande conocido es 16 Psique. Existen otros tipos de asteroides, pero prácticamente todos pertenecen a los 3 tipos que mencionamos. A veces se habla de que Ceres, el más grande, pertenecería al tipo G, pero eso está discutido y por ahora no lo vamos a tratar. ¿De qué asteroides vamos a hablar? De 1 Ceres, 2 Palas, 4 Vesta y 10 Higia. ¿Y por qué solo de ellos 4? Porque la mitad de la masa de todo el cinturón de asteroides está compuesta por la masa de estos 4. Y dentro de esos 4, Ceres es el más importante, porque supone la tercera parte de la masa total. Aunque uno lo vea pequeño comparado con nuestra Luna, por ejemplo, pero para que se hagan una idea, es enorme para los asteroides, a tal punto que ya no se lo considera un asteroide. Ahora hablaremos de eso. Hablamos de la clasificación de los asteroides por composición, pero también se lo suele clasificar según la órbita que sigan alrededor del Sol. Se los clasifica también de acuerdo a su excentricidad y su inclinación orbital. ¿Recuerdan? La excentricidad es el qué tan alargada es su órbita respecto de la circunferencia perfecta. Y la inclinación es el ángulo que forma la órbita con respecto a la eclíptica. Si uno hace una gráfica representando orbitalmente a los asteroides, uno encuentra algo bastante particular. Los asteroides se agrupan formando lo que se llaman familias. A pesar de ser miles de asteroides, todos están agrupándose en una u otra parte de este gráfico imaginario. Cada familia puede llegar a tener cientos de asteroides, todos moviéndose juntos por el espacio. ¿Por qué? Porque hay grupos de asteroides que hacen lo mismo. Y la respuesta es que las familias se corresponden con restos de asteroides más grandes que sufrieron alguna colisión. Y esa colisión los desgajó, los destruyó y formó distintos pedazos que son los asteroides que vemos en la actualidad. Esos trozos se separaron, pero la conservación del momento angular y lineal hizo que muchos siguieran moviéndose más o menos agrupados. Lo más usual es que estas familias reciban el nombre del asteroide más importante que pertenece a ellas, como Eos, Flora, Eunoma o Vesta. En realidad, algunas ni siquiera están dentro del cinturón propiamente dicho, como las Ungarias, que están más cerca del Sol que los asteroides principales, más cerca del hueco de Kirchhoff, de ese que hablamos en una resonancia 4-1. Están tan cerca de Marte que la influencia gravitatoria del planeta, por pequeña que sea, fue vaciando esa banda hasta no dejar nada, excepto aquellas rocas que estaban orbitando con inclinaciones muy grandes. Otra familia es la de las Hildas, que están agrupadas a unas 4 unidades astronómicas del Sol, bastante lejos del cinturón principal. Y finalmente, una de las más conocidas, que no forman parte del cinturón en sí, es la de los asteroides troyanos, que viajan como atrapados, siguiendo a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Y vamos a hablar ahora un poquito de la clasificación. Hablamos de que a medida que se iba descubriendo se le asignaba un número y un nombre, pero si hablamos de miles de cuerpos, esto es bastante difícil. Para tratar de poner un poco de orden, es que en el año 2006, ya por muchos de ustedes es conocido, que se pusieron algunas clasificaciones un tanto estrictas para aclarar un poco las cosas. Aunque se haga difícil en algunos casos porque son conceptos muy arraigados. Recuerdan el caso de que Plutón fue quitado del reino de los planetas y pasó a ser un planeta menor. Y eso en el caso de los asteroides se ve muy claro, porque es evidente que la definición de asteroide de Herschel, que recuerdan del programa anterior, significaba parecido a las estrellas, no tiene nada que ver con la realidad, sobre todo en un siglo en el que la evolución de los instrumentos, de los telescopios, ha llegado a tal punto que un asteroide dejó de ser un objeto puntual y pasó a ser algo con forma, con características, con colores. Ya no es más algo parecido a las estrellas. Entonces se establecieron algunas definiciones más objetivas, que como decía antes, se molestaron algunos, pero por otro lado sirven para ordenar un poco todo este gran lío que es la clasificación del sistema solar. Los satélites se siguen clasificando como siempre, pero los objetos que orbitan directamente alrededor del Sol son clasificados como cuerpo menor del sistema solar para un objeto que orbita el Sol, pero no tiene suficiente masa para alcanzar lo que se llama el equilibrio hidrostático debido a su gravedad. O sea, es como una roca un tanto deforme, bastante irregular, como es el caso de Dáctil, la luna de 243 Ida, que se ha observado de cerca. No hay un límite inferior para esta clasificación, así que desde un meteorito hasta un asteroide no muy grande pueden entrar en este grupo. Por otro lado están los planetas enanos, que son los que orbitan alrededor del Sol y tienen suficiente masa como para alcanzar una forma, si bien no esférica, al menos de un elipsoide debido a la influencia de su propia gravedad. Han alcanzado el equilibrio hidrostático, pero no limpiaron su órbita de otros objetos. O sea, están en una gravedad intermedia. Si bien les da una forma cuasi esférica, no es suficiente su gravedad como para barrer todos los pequeños objetos que hay cerca de ellos. Cuando un objeto tiene una masa lo suficientemente grande, o absorbe a los pequeños objetos a su alrededor a través de las colisiones, o los perturba gravitatoriamente para que la mayoría de esos objetos abandonen su órbita, o los transforma en satélites. Un cuerpo pequeño no tiene suficiente masa como para desarrollar tanta influencia en su órbita, así que viaja alrededor del Sol junto con muchísimos otros cuerpos. Y la clave está ahí, un planeta enano. Un planeta enano puede ser el más grande del grupo que orbita Kohler, pero por otro lado, la suma de la masa de todos los que orbitan en su alrededor es mayor que la del propio cuerpo principal. Va de nuevo. Podemos tener un objeto grande orbitando junto a objetos más pequeños. La suma de esos objetos más pequeños, la masa, ¿no?, sumada, es mayor que la masa del objeto más grande. Ceres es un claro ejemplo de este caso. Un tercio de la masa del cinturón de asteroides es Ceres. Pero si uno observa esa órbita alrededor del Sol, un 66% de lo que hay ahí no es Ceres. Por eso es que Ceres no es un planeta, sino un planeta enano. El resto de los asteroides, excepto Ceres, que bueno, como dije recién, ya no es un asteroide, sino un planeta enano, forman parte de los cuerpos menores del sistema solar. Claro, uno puede cuestionar, pero ¿y cómo se mide la limpieza de la órbita por un objeto grande? Es muy difícil, pero se puede establecer un parámetro, y lo han hecho, que es el cociente entre la masa del objeto grande y todo lo demás que hay en su órbita. En el caso de Ceres, por ejemplo, da 0,33. Dijimos, es un tercio de todo lo que hay a su alrededor. Y eso hace que se transforme en un planeta enano. ¿Y entonces qué es un planeta? Bueno, para el caso de la Tierra, ese cociente entre la masa del planeta y todo lo que hay a su alrededor es de 1.700.000. La Tierra es 1.700.000 veces más masiva que todo lo que hay a su alrededor junto. Y Plutón es 0.077. O sea, representa solo el 7,7% de la masa total en su órbita. 4 veces menos importante que Ceres. ¿Se entiende entonces? Por eso es que a Plutón se lo sacó de la categoría de planeta y a Ceres se lo incluyó en la categoría de planeta enano. Y vamos a hablar de los cuatro asteroides de los que quería mencionar ya al principio, y se nos va el programa hablando de ellos. Tres de los cuatro son cuerpos menores del sistema solar, y Ceres, el planeta enano. Empecemos hablando de 10 Higia. Obviamente, ya de lo que vinimos viendo, 10 es porque es el décimo asteroide descubierto. Se descubrió en 1849. Forma parte de una familia de la cual él es el principal integrante, las Higias. Su composición, como hemos visto, es un asteroide de la región más externa del cinturón, así que es muy difícil de ver desde la Tierra porque es muy oscuro, de un albedo del 7%. Se trata de un asteroide tipo C, carbonáceo. Para tener una idea de temperaturas, en el lado que da al Sol, 10 Higia presenta menos 26 grados centígrados, y en la parte de la sombra, la opuesta al Sol, unos menos 110 grados centígrados. Es un objeto bastante alargado, tiene una longitud de unos 500 kilómetros y un ancho de unos 350 kilómetros. El que sigue es 4 Vesta, supera en mucho a 10 Higia. Conocemos bastante de él porque fue descubierto en 1807 por Olbers, ese cazador de asteroides que mencionamos en el programa anterior. Es el cuarto en ser descubierto, luego de 1 Ceres, 2 Palas y 3 Juno. Pero es el asteroide más brillante de todos y puede ser visto a simple vista desde la Tierra. Aunque no sea el más grande, refleja mucho la luz solar. Se encuentra además mucho más cerca nuestro que Higia. Tiene un afelio de 2,6 unidades astronómicas y un perihelio de 2,2. Tiene una órbita que, como ven, es bastante circular. La temperatura máxima en su superficie es más elevada, anda en los 18 grados centígrados bajo cero, mientras que en el lado opuesto al Sol anda en unos 26 grados centígrados bajo cero. Es 3 veces más masivo que Higia, un 9% de la masa total del cinturón. Y el tamaño en promedio es de unos 530 kilómetros, más o menos se ha medido entre 578 para su parte más alargada y 458 kilómetros para la más pequeña. Y es un punto intermedio entre cuerpo menor del sistema solar y planeta enano. Está discutiéndose todavía si Vesta no debería ser un planeta enano, porque si se comprueba que realmente ha llegado a un equilibrio hidrostático como Ceres, entonces habría que cambiarlo de categoría. Se ha descubierto en la Tierra meteoritos que son de origen vestoide, se llaman, o sea, fragmentos de Vesta o arrancados por Vesta. Por lo que sabemos, tiene una corteza delgada de unos 10 kilómetros de profundidad. Probablemente haya restos de lava en él, porque hay regiones muy oscuras y lisas de basalto. Así que debió pasar por una época en que estuvo muy caliente. Y además posee un denso pero pequeño núcleo de hierro y níquel, no muy diferente del de nuestro planeta. Por supuesto, mucho más pequeño. Al ser tan pequeño, se enfrió mucho más rápido que la Tierra, así que difícilmente puede existir algún tipo de actividad geológica ni algo que se le parezca dentro de él. Pasamos a 2 Palas, que es el segundo objeto más grande del cinturón, pero no hay que confundirse. 4 Vesta tiene más masa que 2 Palas, pero 2 Palas tiene un volumen mayor. Así que pueden encontrar distintas referencias respecto al, al más grande, o quién es el primero, quién es el segundo. Eso, ya les digo, depende de si se toma en cuenta la masa o el volumen. Pala fue descubierto también por Olbers en 1802, miembro de esa policía del cielo que hablábamos, esos cazadores de asteroides. Es el segundo objeto menor del sistema solar en ser descubierto, y por eso es que es dos palas. Tan importante fue el descubrimiento en su época que William Wollaston, cuando descubrió un nuevo elemento químico, hizo referencia al nombre de este asteroide, y de ahí surgió el paladio. Palas, a su vez, es el recordatorio de la diosa griega Palas Atenea. El perihelio de Palas es parecido al de Vesta, es unas 2.1 unidades astronómicas, pero su afelio es mucho mayor, es de 3.4 unidades astronómicas. Su órbita es bastante más elíptica que la de Vesta. Y la órbita de Palas tiene una peculiaridad más. Vesta orbita prácticamente sobre el plano de la eclíptica, pero Palas lo hace muy inclinado sobre ella. Tiene una inclinación de unos 34 grados frente a los 7 que presenta Vesta. Eso es lo que hace especial a Palas. Pero tiene su contra, y es que va a ser difícil de visitar. La sonda Dawn pretende en un poco tiempo más visitar algunos asteroides como Ceres y Vesta, pero difícilmente puede alcanzar Palas debido a su inclinación orbital. Está muy lejos del plano en que se mueve la sonda. Está muy lejos de llegar también a un equilibrio hidrostático, así que no es candidato a planeta enano. No se sabe mucho más de él, probablemente sufrió un impacto bastante importante hace tiempo, pero no se ha observado con suficiente precisión. Sí se han observado objetos orbitando en la misma órbita de Palas, o sea, también forma una familia asteroidal que se llama precisamente Palas. Y llegamos a Ceres, el primer asteroide en ser descubierto por Giuseppe Piazzi allí por 1801, y que también dio nombre a un elemento químico descubierto 2 años después, el cerio. Orbita el Sol a una distancia de entre 2,5 y 3 unidades astronómicas, con una inclinación sobre la eclíptica de 10 grados. Tarda 4,6 años en dar una vuelta completa a la estrella, y su órbita es bastante circular, o sea, su excentricidad anda en 0,08. En su época, ya por el siglo XIX, fue bastante difícil de observar, pero Piazzi tuvo suficiente suerte como para verlo cuando pasó cerca del Sol. Así que, bueno, Piazzi logró lo que otros astrónomos no lograron. Lo perdieron de vista porque lo observaban a diferentes distancias. Y, de hecho, según cuentan, tuvieron bastantes problemas para encontrarlo de nuevo, hasta que ¿quién vino al rescate? Carl Gauss. Estimó la órbita y el período de Ceres, predijo la posición aproximada del objeto en el firmamento, y después de un tiempo lo encontraron en donde lo había predicho. Es bastante esférico, tiene un diámetro de unos 950 kilómetros, casi el doble de cualquiera de los asteroides grandes, y con una masa suficiente para haber alcanzado ese equilibrio hidrostático que lo diferencia de los otros objetos del cinturón. Constituye el planeta enano más cercano a la Tierra y el menor de todos ellos en tamaño. no es un asteroide homogéneo, tiene gravedad suficiente como para que se haya formado en diferentes capas a medida que iba acumulando material, como lo hacen los planetas mayores. Y aunque no estamos totalmente seguros de la composición, parece ser que es del tipo rocoso. Una cosa muy interesante es que casi el 50% del volumen de Ceres, una cuarta parte de su masa, parece ser hielo de agua. ¿Qué significa eso? Que, dado el pequeño tamaño de este planeta enano, posee, sin embargo, 200 millones de kilómetros cúbicos de hielo, que representa más que el total de agua dulce de nuestro planeta. Impresionante, ¿no? Un lugar a donde ir a buscar vida también. Es bastante oscuro, su albedo es del 9%, y lo que sucede, como está compuesto de hielo y es oscuro, bueno, el manto de hielo que rodea al núcleo está sucio porque ha venido barriendo los objetos a su alrededor dada su potente gravedad. Lleva unos cuantos miles de millones de años limpiando sus alrededores de polvo y rocas, y además recibe impactos continuamente. Así que su corteza de hielo está sucia, y además hay otra razón, y es que la radiación solar es capaz de sublimar el hielo expuesto hasta distancias de unas 5 unidades astronómicas, así que la cantidad de hielo de Ceres en realidad está allí precisamente porque si no estuviera cubierto por ese manto oscuro de objetos atrapados, el hielo hubiera desaparecido sublimándose debido a la influencia del Sol. Así que Ceres es un lugar muy interesante para visitar en próximas exploraciones, porque esa sublimación de la que hablamos le da una consistencia extraña y le hace formar una casi inapreciable pero existente atmósfera de vapor de agua. Hasta ahora, con la resolución que lo hemos visto, no hemos llegado a apreciar esos detalles, pero algunos modelos predicen que el asteroide puede llegar a tener una capa de agua líquida entre el núcleo rocoso y el manto helado. Sabemos que hay compuestos volátiles en el interior de Ceres porque se han detectado en su superficie y en su atmósfera de vez en cuando, así que no es descabellado pensar que puede haber hasta amoníaco u otras sustancias disueltas en el agua que disminuyan el punto de congelación y mantengan una especie de océano subterráneo, no muy grueso, que forme como una corona esférica alrededor del cuerpo rocoso. Algo parecido a lo que sucede con la luna Europa, en la cual también iremos a buscar vida en un futuro no muy lejano. Habría que excavar un poco bajo su corteza y ver qué hay allí. Por supuesto, la sonda Dawn en estos momentos no va a hacer eso, no es su objetivo. Pero sí es un objetivo, como decía antes, para la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. Si existiera vida allí, sería seguramente una vida microbiana muy diferente a la que abunda en nuestro planeta. Además, esos organismos pasarían a ser del tipo extremófilo por las condiciones en las que tendrían que estar sobreviviendo. Y sería muy diferente porque las reacciones químicas que se producen allí para lograr extraerles energía implican una biología muy diferente de la que conocemos en nuestro planeta. Pero bueno, ya nos extendimos bastante, da para pensar mucho más este tema, para investigar muchísimo. Vamos a pasar al primer tema musical y a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad astronómica y espacial. Y si vamos para la zona de Saturno, una de sus lunas, la más grande, Titán, no deja de sorprendernos, porque ha mostrado que el mayor lago de esta luna es muy liso, tan liso como un espejo, al punto de que se desvía de una superficie lisa perfecta en menos de 3 milímetros. Esto se descubrió con las últimas observaciones de radar y añade una evidencia mayor de que los lagos de este satélite están realmente llenos de líquido en un lugar compuesto por algo así como barro seco. Los investigadores de la Universidad de Stanford dicen que parece que el terreno de Titán es similar a una especie de cemento, pero que por otro lado hay una gran cantidad de lagos líquidos. El radar de la astronave Cassini, que llegó al sistema de Saturno en 2004, tomó imágenes oscuras de los polos de Titán. Los tonos oscuros de las imágenes de radar indican que esas regiones son muy lisas, obteniendo el mismo tipo de señal que se esperaría de un lago líquido. Por otro lado, los datos espectrales también indican que estas formaciones oscuras parecen estar llenas de metano y etano, que son líquidos en la helada superficie de Titán. Las observaciones previas de radar de estos lagos estaban realizadas en un ángulo tal que no permitían que los pulsos de radar fueran reflejados por su superficie, con lo que dejaba abierta la posibilidad para que estas formaciones pudieran ser lagos secos o zonas con un material del tipo hollín. Pero ahora los investigadores informan que en diciembre Cassini apuntó su instrumento de radar hacia abajo de forma precisa, hacia la región de Ontario Lacus, de 235 kilómetros de ancho, en el polo sur de Titán. La señal reflejada fue tan fuerte que saturó el instrumento receptor de la sonda. Es como si uno dirigiera una linterna hacia un espejo, nos dicen, y como que encandila, deslumbra al mirarlo. Los ecos del radar revelaron una superficie que cubría miles de metros cuadrados y que era un plano perfecto, con una precisión de menos de 3 milímetros, 10 veces más plano de lo que habían indicado las mediciones anteriores. Es muy difícil, evidentemente, imaginar una superficie sólida que sea plana con una precisión del orden de milímetros. Estas observaciones han aportado una evidencia sólida de que el lago está en realidad cubierto por líquido y no barro seco. La confirmación de la existencia del líquido en Titán se añade a una larga lista de parecidos entre Titán y la Tierra. Titán es el único mundo del sistema solar, aparte de la Tierra, que muestra una evidencia de un ciclo meteorológico, donde un líquido se evapora en los lagos para formar nubes y volver a la superficie en forma de lluvia para formar ríos y canales. Este hecho hace a Titán uno de los mejores candidatos del sistema solar para poder albergar vida extraterrestre. Pero si existe líquido en los lagos, los vientos deben ser extraordinariamente planos. Las simulaciones por computadora realizadas previamente predecían que las olas de Titán serían 7 veces más altas y largas que las que vemos aquí en la Tierra. Y este descubrimiento parece contradecir esto. En este lago en particular el mayor lago de Titán, y que debería ser el menos tranquilo, no hay ningún tipo de evidencia de olas. Podría ser que el líquido sea denso y viscoso, como la miel. Las propiedades del metano y del etano a esa temperatura no se conocen bien. También podría suceder que el cambio de estación haya calmado el clima en los polos de Titán. Las estaciones cambian gradualmente. El año de Titán dura 30 años terrestres, de forma que el polo sur de Titán está en la transición del verano al otoño. Esta es la época del año en que uno puede esperar que las regiones polares estuviesen tranquilas. Los datos obtenidos al combinarlos hace que la evidencia de líquido sea convincente. La presencia de líquido es la explicación más simple y más consistente para estos datos. Pero para estar absolutamente seguros, hay que ir allí. Así que tal vez la próxima sonda espacial que se envíe al sistema de Saturno explore más directamente a esta enorme luna del sistema solar. Y siguiendo con Titán, se ha descubierto que también tiene tormentas. Hay un comunicado de prensa del observatorio Gemini que dice que, aunque uno no pueda pensar en que es una especie de selva tropical, la región ecuatorial de Titán ha mostrado recientemente evidencia que el desierto seco que hay allí puede aguantar tormentas a gran escala. Esta investigación fue publicada el 13 de este mes, de agosto, y mostró que dentro de la zona tropical de la Luna se ha producido una formación nubosa muy importante. Antes de este evento, en abril de 2008, no se sabía si era posible la existencia de una formación nubosa significativa en las regiones tropicales de Titán, pero esta actividad en sus trópicos y en las latitudes medias también parece haber disparado una serie de desarrollos nubosos en la zona polar sur de la Luna, en donde se consideraban improbables debido al ángulo de estacionalidad del Sol en relación a Titán. La evidencia viene de un equipo de astrónomos norteamericanos que utilizó el telescopio Gemini Norte y el telescopio infrarrojo de la NASA, el IRTF. A diferencia de la Tierra, en Titán, donde la temperatura alcanza alrededor de 178 grados Celsius bajo cero, el metano es un líquido y es el conductor dominante del clima de la Luna y de la erosión de la superficie. Cualquier agua en Titán se congela sobre o bajo la superficie de la Luna y semeja a rocas o peñascos en la superficie. Las imágenes de Titán de alta resolución captadas por Gemini se obtuvieron con tecnología de óptica adaptativa que utiliza un espejo deformable que remueve las distorsiones de la luz que son provocadas por la atmósfera de la Tierra y produce imágenes que muestran detalles importantes en el pequeño disco de esta luna. Sin esta tecnología, este descubrimiento sería imposible de lograr desde la superficie de la Tierra. Otro tema musical. I'm Regresando hacia casa, ahora, en los alrededores de nuestro planeta, también nuestra luna está siendo investigada porque se han puesto dos sondas a buscar hielo de agua. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA y el Chandrayaan 1 de la Organización para Investigación Espacial de India, que se unirán a partir del 20 de agosto para realizar un experimento de radar biestático para buscar hielo de agua en un cráter del polo norte de la Luna. Ambas naves estarán cerca, aproximadamente a 200 kilómetros de la superficie lunar, y ambas están equipadas con instrumentos de radar. Los dos instrumentos observarán la misma posición desde distintos ángulos, con el radar de Chandrayaan 1 transmitiendo una señal que se reflejará en el interior del cráter Erlanger y será captada por el orbitador de reconocimiento lunar. Los científicos compararán la señal que rebote de vuelta a Chandrayaan con la señal que rebote en un ligero ángulo en el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, para lograr una información única, particularmente sobre cualquier presencia de hielo de agua en el interior del cráter. Ambas naves están equipadas con un instrumento de radiofrecuencia en miniatura de la NASA que funciona como un radar de apertura sintética, conocido como Mini-SAR en Chandrayaan 1 y Mini-RF en el orbitador de la NASA. La ventaja de un experimento biestático es que estás buscando ecos que se reflejan en la Luna en un ángulo distinto de cero. Un radar monoestático envía un pulso y estás mirando la misma fase o ángulo incidente, pero con un biestático se puede observar desde distintos ángulos. Y la relevancia del experimento es que el hielo tiene una respuesta única cuando se lo analiza en el modo biestático. se hizo un esfuerzo muy grande por parte de toda la NASA y del equipo del orbitador de India para poder llegar a este acuerdo. Aunque parezca sencillo, el experimento es extremadamente complejo debido a que ambas naves viajan aproximadamente a 1,6 kilómetros por segundo y estarán buscando en un área de terreno de aproximadamente 18 kilómetros de diámetro. Debido a las velocidades extremas y al pequeño punto de interés, la NASA y la agencia hindú necesitan obtener y compartir información sobre la posición y apuntar ambas naves. El experimento biestático requiere de un exhaustivo seguimiento por parte de las estaciones de tierra de la red de espacio profundo de la NASA, el Laboratorio de Física Aplicada y la Agencia de India. Incluso con la considerable planificación y coordinación entre Estados Unidos y la India, los rayos de los dos instrumentos pueden no solaparse o perder la posición deseada, incluso no impactar en la posición exacta, pero los científicos pueden ser capaces de usar la información biestática para aumentar el conocimiento ya recibido de ambos instrumentos. La coordinación internacional entre las dos agencias para este experimento es una oportunidad excelente para demostrar futuras cooperaciones entre la NASA y la agencia hindú. Mucho más fácil la cooperación internacional en la investigación del espacio, ¿no? Ojalá se sigan dando cooperaciones de este tipo para aprender mejor y más rápido sobre los misterios del universo. Y una última noticia es que detectan un componente básico de la vida en un cometa. Es una noticia que recién llega y que dice que gracias a la sonda Stardust, un equipo de científicos de la NASA ha detectado en el interior del cometa Wild 2 la presencia de glicina, un aminoácido utilizado por los organismos vivos para crear proteínas que son las moléculas esenciales para la vida. Según explicó la NASA, la sonda atravesó una nube de gas y polvo que rodeaba el núcleo del cometa en enero del 2004 y recogió las muestras para el análisis. Para hacerlo utilizó una rejilla de aerogel, que es un nuevo material esponjoso con más de 99% de espacio vacío. Posteriormente, la cápsula que contenía la muestra se desprendió de la nave y llegó a la Tierra en enero de 2006 para ser evaluada por los especialistas. Es la primera vez que se encuentra un aminoácido en un cometa. Y saldrá esto en un artículo que se va a publicar en la revista Meteoritics and Planetary Science. Este hallazgo apoya la idea de que algunos ingredientes básicos para la vida se formaron en el espacio y llegaron a la Tierra a través de meteoritos y de impactos de cometas. Tal vez, y si se sigue encontrando glicina en el espacio, se puede fortalecer el argumento de que la vida en el universo puede ser menos extraña de lo que se cree. Y con esto concluimos el programa de hoy. Recuerden, pueden encontrar los programas anteriores en la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com y pueden escribirnos a las direcciones radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Que tengan una excelente semana, nos encontramos en la próxima. Muy buenos cielos para todos. I need that from you. So give me the morning, sharing another day with you. It's all I want to know. And baby, I've tried to forget you, but the light of your eyes still shines. You shine like an angel, spirit that won't let me go. I